Jueves 16 de enero. Quiero, queda limpio. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acerca a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que le sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Comentario al Evangelio por la hermana Maricruz. El Evangelio nos presenta un encuentro de Jesús con un leproso. Todos sabemos lo que suponía ser leproso en tiempo de Jesús. La persona leprosa era excluida del pueblo para que no contaminara a la comunidad. Perdía todos sus derechos y se le prohibía toda relación con los demás. Entrar en relación con un leproso suponía estar excluido también, hasta no estar purificado. Una vez más vemos a Jesús situándose ante las personas no del lado de la ley y lo correcto, sino desde la visión de humanidad, de compasión, de acercamiento y acogida al excluido, sin reparar en las consecuencias. Entre nosotros, en nuestra sociedad hoy, hay múltiples leprosos que retiramos para que nos dejen vivir en paz. Retiramos a las personas migrantes porque son ilegales y no tienen papeles, pues nos pueden quitar nuestro bienestar, nuestro trabajo. Retiramos a personas ancianas, enfermas, porque no producen. Retiramos en cárceles cerradas, aislados de la sociedad, a los que han cometido errores en su vida, sin importarnos si pueden tener una segunda oportunidad. Nuestra postura, si queremos ser coherentes con el Evangelio que hemos escuchado, no puede ser la de ir creando cada vez más barreras que provoquen marginación y exclusión. Como Jesús, nuestra postura ha de ser la de ponernos al lado del excluido, implicándonos en su recuperación, en su derecho a tener una vida digna. Y todo esto, como le pasó a Jesús, a riesgo de ser nosotros los excluidos. El amor de Dios manifestado en Jesús permite que toda persona tenga derecho a salir de la marginación y vivir una vida plena. Es nuestro trabajo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.